número no sé ni cuánto. 97. Ahí está, de la gatera, que hoy te invita a definir la palabra judío. Shalom, shalom, Pesach y Yanatová. Además nos visitan los burros con toda su artillería musical y su energía rockera. Inauguran su disco nuevo y vamos todos. ¡Vamos, la gatera! Periodismo divertido por no guardarse sin pedido. Te piden nota, tomar mate esto. No, yo no, yo no, no. Pero por mate esto. Ay, yo, a mí no me, yo pide, no vi nada. Yo no, para, no, y la empanada, la nena me pide la empanada. La empanada, tres mamá, empanadas. Tengo hambre, mamá. Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? A mí, muy, al, más o menos. Como siempre. Bueno, no, nada estaría cambiando. No me busquen más por Facebook. Hace una semana que no lo abro y no lo quiero abrir por un tiempo. Yo veo lo que está pasando en las notificaciones. Tengo ocho gente que me quieren hacer amigo mío. Arde. Gente que me habla. Gente no que sé. Conoces. Pero loco, si es tan urgente, llamame al celular. Y si no, no sos una 15, persona importante 33. En mi vida. No, si no tenés mi teléfono, no me conoces. No sabés quién soy. Tómate. Bueno, amiga, pará, hay gente que también te quiera conocer. Sí, bueno, pero no. Bueno, un programa muy especial en el día de hoy y quiero empezar por esta parte. ¿Por qué? Porque fue Pesach, así que Agapej, Aksameaj y todas las cosas. Yanato va, Yanato viene y bienvenido a la Argentina, el señor judío del grupo. ¡Tomás Matías! ¡Shalom, shalom! ¡Shalom, shalom! Háblenme, por favor, ¿cómo le va? El profeta. Fantástico. Aksameaj a todos. ¡Ah! ¡Habla de verdad! Habla, obvio, sí, se hizo todo. ¿Cómo sí, estás? Todo, todo, bien. Ustedes los extrañé un montón, ¿eh? No, serio. Yo lo que te extrañé no tiene nombre, te juro. Posta, ¿eh? Realmente. Si no, no te digo otra cosa. De vuelta. Bueno, y ahora ¿cuándo te volvés ahí? Pues digo, entre vos y la negra ya un año de falta, chicos, tienen, ¿eh? Se me quedaron libres. Pero yo también falto a veces, ¿eh? Sí. Mario, vos también faltaste la semana pasada, si no me equivoco. Sí, pero porque no podía respirar, hijo de bueno, puta, estaba tirado en una cama muriendo. Pero vos, qué explotador. Y además viene, ya viene con reproches. ¡Aguanté! Decí que trajo dulcecitos para compartir. Me dijeron que me rescate porque, nada, que no tengo que ser tan antisemita, me dijeron. Pero bueno, vamos a ver. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Judío, ágape. Es verdad. Bueno, rápidamente salimos de acá y vamos a pasar a saludar a nuestro equipo de producción, que venimos como locos en la operación técnica de los controles. Todavía es nuestro, todavía lo tenemos entre nosotros. Toquémoslo, mordámoslo, pellizquémoslo, cachetémoslo. El señor Matías, Sebastián, de los Laureles, Valerio, ¿cómo le va? Bien. No te vayas nunca, yo te pido, por favor. Ah, acá estoy, no me fui a ningún lado. Igual después tenemos que hablar, porque yo... ¿Pero por qué te ves introducción? Yo creo que tengo herramientas para retenerlo. No existe. Coercitivas. Secuestro. Tengo herramientas coercitivas, porque la gente... De todo, hace dos semanas que de todo hace una canción de cancha, chicos. No sé qué me está pasando. Yo voy a la escuela y les hablo a los pibes así, les doy clase así, no puedo más. ¿Qué es bien loco? ¿Viste? Todo. En la producción de contenido, en las fotos y el manejo de redes, lo tenemos como siempre a la negra Silva. María Emilia, muy buenas ¿Cómo noches. ¿Cómo le va estás? La negra? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Hoy está aún... 50 está, sí, de, sí. Por el cansancio, ¿no? No, se no, pasó no, del subte. Se pasó del subte. Terminó en Chacarita. Dijo, ¿dónde está la radio? Acá hay muerto, ¿no? Volvé, volvió. ¿Tú, qué te pasa? ¿Por qué venís tan cansa? ¿Qué tuviste? ¿No dormiste? ¿Anoche qué hiciste? No, no hice nada, no hice nada. No lo crean. ¿Y qué pasó? Silencio, ¿no? Tengo sueño. Pero, a veces. ¿Pero qué es lo que lleva el sueño? A ver. No, el cumpleaños, trabajo. Ah, o sea que tuviste un cumpleaños. Estás de joda, negra. Te estás contradiciendo, negra. Negra, yo te vi el sábado, nos juntamos a laburar, te fuiste. Conmigo laburamos. ¿Cómo? Pero laburamos. Le metimos una jornada laboral como de 8 horas, de todo hicimos. Muy bien. De todo. Bueno, ¿a quién más? La tenemos en la producción periodística y en el manejo de redes. A ella, From Floresta, la señorita Marina Lauría. Es la voz de la gatera. Que además está recién cumplidita de año. ¡Ay, también! ¿Cómo le va? Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien? Bien. No, más vieja no, porque si no yo que me tiro con un tren. Pero ay, bueno, pero cumplió años. Quiero decir algo, como la semana que pasada yo no vine porque estaba a punto de morir, nada, pude escuchar el programa. Y una voz re copada, re zarpada. Me parece genial, que de hecho yo genial. No tengo que venir más y que tienen que hacer ustedes el programa. La verdad que sí, Marian. La verdad, te doy la derecha en la esto. La verdad, ¿te acordás cuando dijimos? No, igual está bien. A mí me gustaría ser oyente. Mira. Sí, me gustaría ser oyente de la gatera. Así que bueno, capaz que. No sé, depende cuánto hay, me quedo. Si no, me voy, no sé. Depende cuánto hay, pero qué cara dura. En la musicalización lo tenemos a nuestro héroe preferido, el señor más trotskista del universo. Estamos hablando de Paul. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, Paul? Buenas noches. ¿Vos estás de acuerdo con que yo diga esto? No. No. ¿Qué? ¿Con que sos el más trotskista del grupo? Es verdad. Del universo, dije yo. ¿Qué opinás? Escucha, vení. Pero yo lo voy a seguir diciendo, me parece. La gente anda diciendo que el 50% de la gatera es kirchnerista. ¿Usted qué opina? ¡Upa! ¡Bájame la cortina! No sé, habría que preguntarle al 50% si se reivindica o no kirchnerista. ¿Qué 50% estamos diciendo? ¿Qué 50%? Seguimos presentando a nuestro equipo de producción. La tenemos en la producción musical, que hoy nos trajo una banda del recontra remil, coño carajo. La tenemos a ella, la reina de del estilo, de la tinta del cuerpo. Estamos hablando de Carito, Caro, Carucha, Carnipol. ¡Apunte! Bienvenida a Argentina. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Yo dormí una siesta, así que no tengo sueño. Estoy como para arriba. La veo bien. Vamos todavía. Cuénteme de la banda. La banda, las tres palabras. A ver, tres palabras fuertes tienen que ser, ¿eh? Mirá, a ver. Uno, intensidad. Dos, sí. Estilo. Y la tercera, que serían dos palabras. Bueno, tres, muy buen sonido. Intensidad, estilo y muy buen sonido. Fue una de las primeras cosas que me dijo, Carlos. Digo, ¿qué onda la banda? No, es tremenda, no sabes cómo suena. Así que exacto. Esperemos que esto se luzca hoy en el aire de La Gatera por FM La Tribu. ¿Quién más? Nos falta nuestro Cacaquín, que está enzungado. Siempre él pinta zunga en donde se lo mandas al Everest y se enzunga ahí con. Pinta bulto. Así que no lo tenemos, pero le mandamos un beso grande. Bien. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba, por abajo y por todos los lugares por donde él se quiera meter, porque es él, es el doctor, es sexy, es Laurita y es Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Contento de estar acá una vez más. Vamos. En esta gatera de feriado que a mí me gusta porque nos permite un poquito más de cintura, ¿no? Y nos vamos a mover las caderas después. Sí. A tomar algún bebestible a veces. El que puede salir, que salga. Y el que quiera oír, que oiga. El que quiera oír, que oiga. Y es ella, esta gran mujer, la que hace las mejores canciones de cancha. Esta gran amiga que me acompaña en la radio y en la vida. Estoy hablando de Marian DL. Fuerte el aplauso. Buenas noches, Marian. Buenas noches, es lo que hay y eso es La Gatera, sí señor, así que vamos a empezar ya mismo. ¿Qué le pasa en el pelo? Matías está medio grunge. ¿Viste Kurt Cobain cuando estaba re deprimido? No se lavaba el pelo, se dejaba caer todo el pelo grasoso adelante de la. ¡Está lavado! Es verdad que está lavado. ¿Viste? Cuando tenés el pelo limpio, tu pelo es distinto. O sea que tu pelo no es así, tu pelo es así como Kurt Cobain. Bien. Y misterio de la Tenemos un invitado especial acá en el estudio que está gozando de que mañana no hay clases y de que hoy tampoco hubo. Y estamos hablando de Lola. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien. ¿Querés mandar un beso a alguien así con toda la furia? Sí, a un chico que está en la escuela que ve la radio y no me acuerdo su nombre. ¿Quién? ¿Un chico de la escuela? ¿Qué está pasando? ¿A quién? A ver. A Luca. ¿A Luca? ¿A Luca? El maestro. ¡Ah, Luca Sot! Sí, el maestro. Le mandamos un beso grande a Lucas, el maestro. Mira qué copado. No me asustes, Lola. Todavía no me... Ya empieza a venir con la teoría. Todavía no. ¿Qué está pasando, Mel? Bueno, empezamos ya mismo. Empezamos ya mismo con algunas noticias de esta última semana. Exactamente. Algunas noticias de esta última semana. Qué semana movidita que hemos tenido, tío. ¿Qué fue lo que pasó? Domingo represiona a los docentes que intentaban armar la escuela itinerante en el Congreso. De esto debemos haber escuchado todos y todas algo. Ajá. Tras la represión Vidal... convocó a los docentes. Posterior a la represión hubo un llamamiento a paro nacional para el día martes. Sí. Y luego de esto, la gobernadora bonaerense anunció que va a convocar a retomar la paritaria el próximo lunes. Estamos hablando de la paritaria de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y llamó a la Comisión Técnica Salarial, que es la que se ocupa de negociar con los gremios docentes, con el Frente Gremial de la provincia de Buenos Aires, una propuesta de aumento salarial que tenga que ver con las condiciones que hoy está atravesando la docencia. Al parecer, no sé cuál es la expectativa, cuál es la esperanza de la nueva oferta salarial. No sé, pero por lo esperemos, que sea superadora. Algo se movilizó ahora. Yo quiero decir solo una cosita pequeña sobre la represión, que me enteré que un par de policías que recibieron la orden para ir a reprimir se negaron a ir a reprimirlos a los docentes y fueron sumariados. Esto es algo que está pasando. Así que nada, me parece como... nada, sí. ¿No? Qué loco, que hasta se te da vuelta la fuerza, ¿no? En la cara. También el lleva y traiga, ¿no? Como la reta diciendo, no, pero nosotros autorizamos que pongan la carpa. El jefe de policía diciendo, nosotros sabíamos que la iban a poner y que estaba todo bien la autorización de parte de Ciudad. Y a mí me llamó Nación y me dijo que salga con los palos a reprimir. Claro. Así que... claro. También me llegó que el señor de ex de bigote dijo, a mí no me ponen ninguna carpa, yo no soy Menem. Pero bueno, claramente vas por el mismo camino. Sí, no son lo mismo, pero sí, son los peores. Son lamentables los hechos. Creo que esto exige a toda la docencia la firme convicción de seguir con la lucha, de seguir en las calles. Y espero que Cetera se entere rápidamente de que esto es necesario. Le pedimos a la Central de Trabajadores de la Educación que tome medidas al respecto, que continúe la lucha, porque el conflicto a nivel nacional sigue. No hay ninguna solución, no hay ninguna convocatoria paritaria nacional, por lo menos. A pesar de que la justicia nos está amparando. En fin. Bien. Dicho todo esto, es como nuestro informe semanal del conflicto docente, sí, amiga. Sí, está bien, porque somos también parte de eso. Oye, otra noticia también, una noticia fuerte, una noticia que fue horrible, que es horrible y que sacude a... a toda la sociedad, y que los medios además la tomaron de un lado bastante amarillista. Totalmente. También, no hay que dejar de decirlo, y es el asesinato de Micaela. Y la noticia es que Wagner admitió haber violado a Micaela y vinculó con el crimen al dueño del lavadero en el cual él trabajaba. Sí. Bueno, él fue detenido por el crimen de Micaela García, quien tenía 21 años, en la ciudad de Gualeguay, y confesó haber abusado sexualmente de ella, y vincula a su ex jefe, a su patrón, que se llama Néstor Pavón, que también terminó detenido en el marco de la causa. Este tipo, Pavón, que salió a dar declaraciones en la semana en la que ella no aparecía, diciendo, no, él vino, me pidió dinero, yo se lo presté, así que... sí. Wagner, recordemos que había sido condenado ya por 2 violaciones a jóvenes y estaba en libertad condicional brindada por el juez Carlos Alfredo Rossi, a pesar de informes negativos que habían elaborado distintos equipos, como por ejemplo el Servicio Penitenciario Federal. Digamos, y acá queda expuesta una vez más la responsabilidad del Estado de la Justicia, que muchas veces entra en este tipo de crímenes como son los femicidios. El Estado es responsable. El Estado es responsable, y el asesinato de Micaela se suma a un femicidio en Tucumán de una nena de 16 años, de Ornella Dottori, quien apareció asesinada en un campo del pueblo Naranjo, esquina al sur de la provincia de Tucumán. El acusado, Damián del Valle Fernández, se presentó espontáneamente en los tribunales de la ciudad tucumana de Concepción, pero negó el hecho y quedó detenido. Estas noticias a mí me son como un... Cada muerte de cada piba es que vamos muriendo todos un poco, no solamente uh-huh. las pibas, las mujeres, las niñas, sino que también los chabones, vamos muriendo todos. Lo que está pasando, ¿cómo se llama el juez? Carlos Alfredo Rossi, ese tipo, ¿qué es lo que hay que hacer? Fuera de joda, porque la castración química hasta incluso a mí no me parece como una solución a nada, ni siquiera un castigo que esté a la altura de lo que debe es vivir que una persona que hace eso. Hay todo un debate detrás de qué es, de la pregunta qué se hace con todo esto, porque por un lado, cuando pasan estas cosas, salen a la luz un montón de discursos punitivistas, ¿no? Que a lo que apuntan es esto, a recrudecer las penas, como mirada que propone eso como única solución. Digo, ¿cuáles son las soluciones más de fondo? Y bueno, la educación sexual integral, una educación que ponga en el tapete y que labure con los pibes y las pibas en las escuelas, estas cosas. Sí, pero además, que son ¿qué femicidios, se hace con los pero también, chabones? Pero también son un montón de actitudes, de cuestiones culturales sí, que reproducen sí, sí. muchas personas, pero mientras, mujeres, varones. Yo pienso, fuera de juego, sí, todo bien, eso es a largo plazo, eso es ponerle 15, 20 años de educación. ¿Qué se hace con estos tipos? ¿Qué se hace con estos tipos? ¿Los metes en cana? Uh-huh, y claro. le das el beneficio de vivir y de mantenerlo y que el Estado lo mantenga. ¿Qué se hace? Y en esto, nada, puedo ser re polémica. ¿Qué haces? ¿Habilitas un pedazo de tierra y los mandás a todos desnudo con una cacerola? ¡Vivan entre ustedes, mátense entre ustedes! ¿Qué haces? ¿Qué sé yo? Yo los creo castrás, que lo que pasa es que uno dice que estén presos, que no salgan nunca más. Obviamente, detrás de eso hay un montón de cuestiones digamos, de las prisiones y de la discusión política que hay más allá y que tiene que ver con este sistema, que es este sistema que genera pero estos femicidas. Cosa, pero yo creo que no tienen que salir, que la violación tiene que ser una carátula de la cual nadie pueda estar en libertad nunca más. Y los juicios de lesa humanidad mismo, ¿no? Ahora, esto del beneficio, yo le quiero mandar un beso grande a Zaffaroni. Yo le tengo mucho respeto, pero hasta acá me llega. Hasta este lugar en el que pasa esto bueno, me llega. Bueno. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Entendés? A ver, hay determinados tipos de delitos que no pueden ser discutidos, boludo. Que no puede tener el beneficio de nada, ni siquiera de ser mantenido por el Estado, pero para nada. ¿Entendés? Y me pongo re polémica, me he peleado con amigos, amigas, hemos hablado de todo, pero yo que sé. Sí, yo no estoy de acuerdo. Recuperemos bueno, un pedazo. Sí. Lo que sí me parece es que despierta sensibilidades muy zarpadas, despierta discursos muy fachos también, porque el hecho de que Micaela hubiera sido militante del movimiento Evita también despertó una serie de discursos muy gorilas, muy fachos, que para nada al lugar, que los repudiamos, en la gatera los repudiamos. Gente que se quejaba de que en el entierro de ella había música de Los Redondos y vinculaban lo de Olavarría con. Entendemos nada. Es una televisión y unos medios de comunicación de mierda de la mano de Mañeto que lo único que hacen es seguir fomentando a que aparezcan otros Sebastiánes Warnes, otros Carlos Rossis y otros pelotudos que entienden que la vida de una persona es más que la vida de otra. Bien. Bueno. Micaela presente ahora y siempre y así nos vamos. Y así nos vamos. Vamos a escuchar un tema de Bob Dylan que se llama Subterranean Homesick Blues. Sick. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. A mí la palabra judío me remite a la comunidad, me remite a los knishes, al olor a papa y cebolla, a las fiestas, a estar en comunidad, en familia y en amigos, a saltar, a celebrar, a luchar y a amar. Eso me remite la palabra judío. ¿De qué es? ¿Esto de qué es? ¿Qué es? Mixed. ¿Mezcla? Mezcla. ¿Qué es mixed? Justamente. Trajo como unas gomitas raras el judío. ¿Quién? Vos, boludo. Ah, bueno, hola. ¡Bienvenido! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¡Buenos días nuevamente en nuestro aire! Bueno, muchas gracias. ¿Viste que te queremos al final? ¿Cómo te? Bueno, pará, vamos a contarle a la gente nuestro Tomás Portías, nuestro judío del grupo, se fue. ¿A dónde se fue? ¿A la India? Me fui a India a trabajar y después a viajar un poquito. Y ya los voy a contar dentro de un par de bloques de qué se trató mi viaje. ¿Y cuánto tiempo? Te fuiste un montón, fuiste más casi de dos lo que meses, dijiste que te ibas a ir. 7 semanas. Wow. Es que si les decía eso, bueno, no me dejaban volver, entonces. ¿Y qué te dijeron cuando volviste ahí? Hola. ¿Cómo? ¿Cómo ¿cómo dicen te fue? Hola. Ah. No, cuando volví, ¿a dónde? Acá. Sí, hola. ¿Y la persona que te dijo? ¿Qué? Ah, bien. ¿Qué te dijo eso? Las personas, decís las vos. Las personas, ¿eh? Sí. Ah, las personas que me quieren. Sí, las personas que me quieren. Sí, no, bien, me recibieron con mucho cariño y mucho amor. Mucho. Ah, sí, mucho. Un montón. ¡Wow! ¿Y vos nos extrañaste a nosotros? Sí, ¿pudiste escucharnos? La verdad que estando allá extrañé mucho, mucho la carne. Pero igual fuera joda. O sea, te cagaste las tradiciones indias. Pues no, las extrañé igual. Igual fuera joda, la verdad que extrañé mucho también el alcohol en general. ¿Por qué no hay alcohol? ¿Se puede tomar? Muy poquito, sí, se puede, mira. Pero no hay tanto. Pero bueno, digo, fuera joda, los extrañé a mis amigos y bueno, y el programa un poquito. Che, y había. ¿Con qué se la ponen allá? ¿Qué hacen? ¿Te turco? Con la religión, no sé. Sí, como vos. Claro, como yo, igualito. Bien, pero con bien, el hinduismo. Bien. Bueno, nos encanta que hayas vuelto. La verdad que también es un placer para mí. Gracias por dedicarme estos 15 segundos. Ya tenemos que ir a la tanda, por lo que veo. Bueno, sí. Bueno, volvió a coordinar el aire. Para eso vino, sí, para eso así vine, que está bien. Vine para ponerme la gorra, hacer mi tarea en el programa. Está bien. Pero en el bloque que viene, el señor Tomás Portía nos va a estar contando cosas. ¿Qué hace un judío en la India? Porque eso es lo extraño, ¿no? No cualquier persona va a la India, un judío en la India. ¿Cómo son? ¿Ya fuiste a querer comprar tierras? Me confundían con musulmán igual. Ah, ¿sí? Ay, sí, porque tenés una cara... Y antes tenía más barba, me corté el pelo ya, pero... ¿Y qué onda con los judíos ahí? Bueno, ya vas a contar. Bueno, son buena onda con todos. ¿Son buena onda? Sí, son divinos. Bien. ¿Quiénes, los judíos o...? No, los judíos. Bueno, nos encanta todo lo que vamos a tener para charlar en el día de hoy, que definimos la palabra judío y que nuestro judío personal, nuestro judío del grupo Agape Haxamea, Yanato va, Yanato viene, y hay algo más que se dice, ¿no? No, con Haxamea creo que estamos joya. ¿Agape Haxamea? Sí, ponele. O ¿cómo es que se dice la cosa? Más o menos. Haxamea, estamos bien. Agape Haxamea. No, ahí estás inventando. Haxamea, dijo. Shalom, shalom. Chicos, ¿vamos a la tanda? Nos vamos a una tanda, enseguida vuelve La Gatera por FM La Tribu. Bueno, esa es mi frase del día, ¿eh? Hag Sameach para todos los judíos, o sea, Pascuas judías. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados

Obviamente no tengo la verdad absoluta, sino que viajé muy poco tiempo, la verdad, y conocí muy pocos lugares, pero la India te rompe la cabeza. Lo habrán escuchado muchas veces. Sobre todo, es muy loco que mucha de la gente que va a la India viaja 6 meses o 3 meses y la pasa viajando, porque la India es gigante, uh-huh. y sobre todo es muy barato para... Poneme la India para, en un Google. Para los occidentales, por así decirlo. Sí. Es barato, es muy barato. Y para nosotros, inclusive, de repente estar... Irse de viaje a otro país donde las cosas sean más baratas, o sea, es rarísimo. La India para es barato para nosotros. Para el argentino. ¿Y cuánto sale el pasaje en avión? Carísimo. Ahí va. Claro. O sea, lo caro es el pasaje. Pero si yo saco ahora un pasaje para irme en marzo del 2018. Sí, si conseguís un pasaje barato. Nos vamos a la India el año que viene, boludo. Pará. Lo digo serio. ¿Nos vamos a la India? La negra, ¿qué te va a decir? Mentira, bajaste del avión, negra, pará. Sí, la pasan barro, es una fiesta. Y en serio es barato, al punto de que comés por 30 pesos una cena de la concha de la lora. Joder. Y viajás en taxi todo el tiempo porque sí. es barato y es lo más práctico y lo más rápido. Mirá qué loco. Entonces, mirá ¿en qué lugares estuviste? Yo puntualmente fui a trabajar a una provincia que se llama Sikkim, que está al noreste de la India, que es una provincia que no es tan de cultura hindú, porque de India mejor dicho, uh-huh. porque era un país independiente que se unió a India hace 50 años, uh-huh. y es más de cultura nepalí. Entonces es... ¿Qué es la cultura nepalí? De Nepal, digamos. Que es muy diferente a la hindú, eso quiero decir. Ajá. Después pude viajar un poco por la India y es donde conocí un poco lo que es la cultura local y la gente y las costumbres, que es como nada, pasa de todo, que es muy raro para nosotros. ¿En qué estuviste? ¿En la zona norte? Ahí ves a Nepal y al este, a la derecha, esa puntita que está ahí, eso. Ahí estaba yo, en Sikkim. En un pequeño lugar. Que es al sur de China. Ahí estuviste, y al este boludo, de Nepal, ese lugar existe, ¿verdad? Ese lugar existe. ¿Pero esos son chinos o son Y es una mezcla, son medio chinos, son medio nepalíes, pero son legalmente son indios. Digamos, porque su... Poneme una foto de un nepalí, no me imagino de qué color es un nepalí. ¿De qué es color? Medio un mongol, para que te des una idea. ¿Cómo es? Ojos achinados, medio morochitos. ¿Van a buscar nepalí en Google Imágenes, en serio? Sí, boludo, porque somos así de eurocéntricos. No, ¿cuál hay? Bueno, sí, eso es. ¡Ay, me encantan! ¡Eran un nepalí! No sabes lo que eran los niños, eran todos fotitos, eran divinos todos. ¿Te gustaron de los niñitos nepalíes? Sí, la verdad es súper buena. Los nepalíes. Nepalíes. Pero son indios en realidad. O sea, tenés el país de Nepal donde son nepalíes y el de Tobello que vienen de cultura nepalí, pero que ahora son indios. Bien. Y tienen como una mezcla de culturas muy loca, porque también no hablan nepalí, hablan hindi, hablan inglés, hablan idiomas locales, hablan muchos idiomas. En toda la India se hablan muchos idiomas. Igual se habla mucho inglés, lo cual es muy práctico para todos los que viajan. Y lo loco es que todos hablan inglés. Los nenes hablan inglés, los viejos hablan inglés, el taxista, el verdurero, el del hotel, todos hablan inglés. Un poquito o mucho, pero te puedes comunicar con todo el mundo. Eso es muy práctico, la verdad, a la hora de viajar. ¿Y había sinagogas? ¿Viste alguna? No sé. No, sé que hay alguna comunidad judía ahí, pero muy chica. ¿La buscaste? No, por supuesto. Estuve ocupado buscando otras cosas. ¿Qué buscaste? Habré mucha religión de todo tipo. Entonces, de repente vas... Ahí, muchos sí. Mayoría obviamente hindúes, hay mucho musulmán, hay cristianos, hay de todo, la verdad es una mezcla muy loca en donde todos viven muy pacíficamente, es muy amable toda la convivencia ahí. Y además piensen que es un país que tiene 120.200 millones de habitantes. No. Nosotros tenemos 40, para que se hagan una idea. Nosotros somos 40. Pero en superficie Argentina es más pequeño. La India es el séptimo país más grande del mundo. Claro. Y la Argentina es el octavo. Pensando así también. Están hasta las manos de gente. Nosotros somos un país muy grande, pero muy despoblado. La Patagonia tiene un habitante por kilómetro cuadrado, una cosa así, a nivel de promedio. Y ¡qué loco! Un Yolewi por metro cuadrado. Acá también hablamos demasiado inglés. La India es el segundo país más poblado después de China. China es más poblado que la India. Claro. Y el séptimo país más grande del mundo, el octavo es Argentina, es un dato que es algo lindo está para bueno, tener en cuenta. Total. Y también es una de las economías que más viene creciendo en los últimos años. Uh-huh. La India como país está creciendo muchísimo a nivel económico, social, político, está como muy, muy en auge. Obviamente todavía se ve cantidad de pobreza enorme, hay mucho analfabetismo, hay muchas enfermedades todavía, pero está creciendo muchísimo. O sea, gente con la que me encontré que me decía que hace 10 años... no era lo que vi yo. O sea, que era terrible y en los últimos años cambió muchísimo. Mirá. Digo, yo les digo la India y ustedes, ¿qué me dicen de... ¿De la India? De la India. Mirá, ¿cuál es el preconcepto, la imagen que tienen? El preconcepto que tengo es que hace una semana vi una película que se llama Lion. ¿La vieron? No. No. No, yo no sé si... No, Lion. Bueno, Lion. Sí, Lion. Sí. Que es la historia de un pibito que se pierde, un nenito que se pierde hindú, de no sé qué pueblo. ¿Alguien la vio la película que estoy diciendo? Pone... por favor, Leon, Google. Y ahí, nada, muestran como un lugar como súper rústico en un punto, a nivel tecnología, por ejemplo, como calles así como más muy habitadas. Esta es película, el pibito de Cómo Ser Millonario, ¿cómo es? Ah, sí, sí, Slumdog Millionaire. Bueno, este chabón hace esta película que cuenta la historia de un niño que se pierde, termina adoptado por una familia, después vuelve a buscar a su madre, a ver si estaba viva y todo. Tremenda película y lo que muestran es durísimo. Ah, es nueva esta película. Muchos vendedores ambulantes vendiendo comida, bueno, ahí cocinándola. Sí, bueno, eso bastante, es lo... Bastante, sí. Y después, muy árido, yo qué sé. Bueno, pero me pregunto. No, por eso, digo, yo les preguntaba era qué imagen tienen de la India. Únicas. Apus. Apus, bueno, sí, todo bien. Pero, el tercer ojo acá, digo, verde. Uno dice, por ejemplo, es sucio, es oloroso, es algunos es lugares deben ser olorosos. Y la verdad, por lo que pude ver, yo que repito, yo vi muy poco y estuve muy poco tiempo y estuve en las ciudades más grandes también. Y la verdad que... Claro. No es así, ¿entendés? Ya está mucho más limpio, está mucho más cuidado, no es tan oloroso. Estuve en Varanasi, que Varanasi es la ciudad más sagrada que tienen, es donde pasa el Ganges, donde tiran los muertos, donde creman gente y tiran los muertos ahí al bueno, río. Bueno, eso no es una cuestión es muy higiénica. No, para nada, pero yo tenía la idea de que olía mal. ¿Cómo? Hablaba en inglés, siempre de todo en inglés. Tenía la idea que en el, y me habían dicho y hace unos años era así, que en el río flotaban los muertos en el Ganges. ¿Y vos viste? Lo veía flotando. Y ahora no ves nada flotando porque están cuidando mucho más. ¿Y cómo todo hacen para que no floten? ¿Los hunden? Los atan a piedras y los tiran, pero no cualquiera. ¿Vos, boludo? Sí. No, cualquiera. Pero igual era una cosa que se le podría haber ocurrido 8 millones de años antes. Es que bueno, a nosotros también el tema nos ocurre es un río momento muy religioso donde todos quieren ir a morir ahí. Entonces, de repente... Solamente por una cuestión religiosa, la gente que se está por morir es capaz de ir y tirarse ahí solo para morir ahí. Ahora eso no se puede. Tienen que ser cremados. Está regulado. Está regulado. Y los que se tiran el cuerpo entero atados a una piedra son gente particular. O sea, hay como una lista de gente que de puede gente donde te puede hacer eso, que son los niños, que son las embarazadas, que son gente muy espiritualmente muy elevada, gente que murió por picaduras de serpientes. Todas cosas que tienen que ver con la religión, ¿no? Qué loco que... Mira, aquí estamos viendo algunas imágenes y es un lugar increíble. Que es toda una ciudad al borde de un río y ellos se bañan en ese río. Claro, acá los vemos bañando. Está lleno de muertos. Pero esto qué... Y se bañan ahí. Y bueno, es una cuestión religiosa, es una cuestión muy espiritual. Ese río es muy sagrado, es muy importante. Entonces se pasan ahí, se bañan, lavan su ropa y es una locura, la verdad. Pero es el mismo, está muy cerca de donde tiran el cuerpo, de donde ellos se bañan. Sí, claro, está ahí al lado. O sea, creman gente y tiran después las cenizas a ese río. O sea, es un río, se mezcla todo, obviamente. Es así. Pero bueno, lo que iba es que hoy en día India está mucho más cuidado, está mucho más limpio. Esta cosa del olor, decís, yo vi cremaciones un montón. ¿Viste decís, cremaciones? Sí, porque están ahí y podés verlas tranquilamente. Y uno dice, bueno, huele, debe oler terrible. Y la verdad que no huele terrible. No se huele nada, de repente está bien. Haces. Y también tenés un muerto en la boca, pero no importa. ¿Cómo? Sí, bueno. Te llegan las cenizas. A mí me ha pasado también, ¿no? Igual. Bueno, todos. ¿Quién no ha tenido un muerto en la boca? Total. El que no tiene un muerto en la boca, que es. Cuando te levantas con un muerto en la boca. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Ya mismo. Pero bueno, pero eso los indios en general. Mirame el isoformo. Son gente muy, muy higiénica, muy limpia. Son medio sucios para afuera de repente. No, es tirar muchas cosas al piso, mucha basura al piso, pero ellos como individuos son gente muy, muy, muy higiénica. De hecho, comen, no sé si habrán leído o escuchado que comen con la mano, no usan cubiertos. Comen con la mano y no usan papel en general, ni usan servilletas, ni usan papel higiénico. ¿Y cómo se limpian el culo? Con agua, no hay bidet tampoco. ¿Y qué hacen? No sé muy bien cuál es la técnica, pero en todos los baños hay agua disponible, en tarrito, en botella, en canilla. Pero no, canilla común. y un tarrito. Entonces, se lavan el culo, pero ¿dónde se lavan el culo? ¿Hay baños para lavarse el culo? No, hay un baño, hay una letrina donde cagás y hay una canilla donde te puedes. Sí, la verdad es que es mejor lavarte el culo que limpiártelo con papel. Obvio, pero hay que mandar mano y después limpiarte la mano. Y entonces, no hay lugar para un jabocito, un dos. Sí, afuera sí, claro. Pero bueno, uno, los occidentales estamos todavía medio. Nos cuesta un poco eso, ¿viste? No, no es. ¿Qué cosa? Ellos ¿Vos no usan papel caca higiénico. Ahí? Sí, boludo, tuve dos meses. Pará. ¿Vos hiciste caca en esos baños? Sí, claro. Pero... ¿Y te dieron una botellita de agua? No, yo compré papel higiénico. ¡Ay, qué aputazado! Ah, porque vos te vas a limpiar con la mano cuando vayas. Yo no sé, tenemos cuando vayamos. Ahora en enero cuando vayamos. Cuando vayamos. Bueno, no es tan fácil. Negra, yo me llevo papel. Nosotros vamos. ¿Qué haces? ¿Te dan la botellita de agua? La de Tom. Y sí, boludo. Te compré el paquete de carilina y lo llevas. ¿Para qué? Bueno, toallitas. La clave es toallitas húmedas. Mati, agarrás la botella vos, ¿o no? ¿Agarrás la botella? Al aire. Ahí, al aire. No utilizo papel ahora. Nah, bueno, en esta parte del mundo. Te lavas el culo, no es un bidet. Tranquilamente. Igual, no es excluyente. No es excluyente, se puede usar papel y bidet, ambas cosas. Pero te lavas las manos después con jaboncito, todo, ¿o no? ¿Te limpias las uñas todo? Ay, por favor. Hay que limpiarse las uñas también. ¿Cómo terminamos con esto? Sí, yo creo que es el momento de salir de acá. Sí. Bueno, la verdad que fue un viaje fantástico, yo lo recomiendo. Es como muy, muy accesible, muy amigable. Los indios son hermosos, son gente divina que te ayuda, lo que necesites, te hablan porque sí, se te acercan y ya te ven extranjero y te preguntan de dónde sos, qué venís a hacer y te hablan porque sí. También te quieren vender todo lo que se mueve y camina y flota. Claro. Son como medio densos, medio acosadores al momento de venderte. Te siguen tres cuadras dándote charlas solo para llevarte a venderte algo. Pero son muy amables, muy divinos. Es muy fácil viajar allá, muy fácil moverse. Lo que es caro es el pasaje, nada más. Bueno, pero lo hacemos. Nada. Un oficiante. Algo vamos a hacer. Uber. Bueno, nos vamos a escuchar una bonita canción. Sí, ¿qué dale. Canción? Vamos a escuchar, ya que Lauti lo mencionó, vamos a escuchar el tema Paper Planes de Mia, de la película Slumdog Millionaire, que empieza con este lindo riff de The Clash. Y bueno, sigue la gatera, así que quédense sintonizados. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm cooking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm cooking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are. Some of them are murder. Some of them are let go. Some of them are murder. feminicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Bueno, esa es mi frase del día, ¿eh? Hag Sameach para todos los judíos, o sea, Pascuas judías. Aquí en La Gatera. Así estamos al aire, Lauti parece que está en camino. Está en camino. Che, el estudio se llenó de baterías, de cosas equipos, naranjas, de cosas naranjas, unos equipos re lindos. Sí, re. Estamos hablando de los burros que se vienen con todo. ¿Qué es esta locura? Tiene etiqueta en el una orange. No, sí, muy no. Lindo, unos equipos re lindos. Me quedo con los equipos, los burros. Además parece que, gracias, según comentarios de Carito, la rompen estos pibes. Parece que la rompen, así que va a ser un gusto tenerlos con nosotros en hola, la segunda hora de La Gatera. Disculpe, me encontré con gente. ¿Fuiste a hacer un refil? Che, queda poco tiempo para definir la palabra, sí, la verdad es que no nos metimos casi nada, porque nos metimos con vos, que sos como el representante de la palabra. Es mucho más rico que eso. Exactamente, pero ¿podemos decir algo brevemente? Sí, claro. Yo quiero decir, la más palabra, allá del origen. La palabra del día de hoy es judío. Sí, la palabra del día de hoy que es judío. Que ya es divertido porque ya lo mencionaron antes, que sí, es imposible, lo dijiste vos de hecho, que no vaya a ser hacer es imposible que no vaya a hacer muchos comentarios antisemitas, pero está todo bien. Sí, sí, hacerlo, sí, sí. Un judío presente no lo vas se a poder hacer. No. Ya que sale la palabra judío de tu boca, ya es un poco antisemita y gracioso. Así ¿por que... qué es antisemita decir judío? No, vos lo puedes decir, yo lo puedo decir. Marian lo dice y suena raro. Porque lo dice mal. Claro. Déjese de joder. Mirá lo que dice la RAE. Además de decir de que judío es hebreo y que profesa, la ley de Moisés, dice, dicho de una persona avariciosa o usurera. Y sí, lo dice la RAE. Dice la RAE. No, escuchame, el nivel de fascismo. Boludo, la RAE define gitano como trapacero. Trapacero quiere decir estafador. Mirá qué loco. La etimología, básicamente, brevemente lo nombramos porque hay algo más rico para hablar de esto, viene de Judea, que en hebreo se diría, decilo vos, Yehuda. Yehuda. Que es una región que actualmente se encuentra situada en una parte del Estado de Israel y en otra parte de los territorios autónomos palestinos que les están ahí agarrando las tierritas. Los habitantes del reino de... Sí, bueno. Es tremendo. Es tremendo. Los habitantes de este lugar, del reino de Judá, son conocidos como los judíos. Claro. Habitantes del reino de Judá, había una canción de Lumumba. Mirá, pensé que estabas arriba a cantar una canción del colegio de las monjas. No, no. A mí me gusta cuando tiras canciones de las monjas, ¿eh? Sí, bueno, pero... ¿No había ninguna sobre los judíos? No. Había uno que había que perdonarlos. Perdonemos a los judíos. ¿En serio? Que mataron a uno de ellos. No. Vamos a hablar del origen brevemente, pocos minutos, del origen de por qué son tan millonarios. Porque hay judíos pobres, sí, hay judíos pobres, gente que no la pasa bien, pero en general, ¿por qué tienen tanto dinero? ¿Qué es lo que pasa? Y hay algo de que este prejuicio del usurero que es histórico. Y que tiene que ver con el origen de los bancos, de la actividad bancaria. Parece que la actividad bancaria justamente empieza a funcionar en el año 700 antes de Cristo, porque la difusión de la moneda, aparece la moneda, ¿no? Como bien de intercambio, antes era el trueque. Como cada región emitía su propia moneda y todas las regiones intercambiaban productos con frecuencia, ¿no? Se hizo necesario la aparición de la figura del cambista. Ahora, ¿quién podía ser cambista en esta época? En donde la religión católica era la que de alguna manera organizaba socialmente todos los territorios. Bueno, aquellos que estaban por fuera de esta religión, que eran los judíos justamente, eran los que empezaron a formar estas entidades del cambio de moneda, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eran... eran como los discriminados. Claro, eran discriminados, sí, por la vida toda. Sí, total. Así que me discriminás, hago la mía. Mira cómo hago la mía. Me quedo con la plata de todos. Así que a vos te cabe el trueque, a mí no me da el trueque. A mí no le cago. Pumba. Bueno, porque discriminados, ¿cómo? Claro. Había leyes antisemitas que de alguna manera prohibían distintas cosas, como por ejemplo, prohibía que fueran propietarios de tierras, que asistieran a universidades y que formaran parte de cualquier tipo de corporación o de gremio. Y que tuvieran oficios. Y que tuvieran oficios. De los más comunes, claro. Y diversidad de trabajos. Por lo tanto, quedaban fuera de las actividades económicas principales. Y no tenían nada, eran como no podían nada, pobres chabones. Exactamente. Entonces se juntaban. Y vamos a vivir en un barrio separado porque acá no nos quieren. Se llamaban las juderías. Y en esas juderías empiezan a hacer las primeras actividades como financistas en los bancos de las plazas. Esto es una locura. Proviene de estos tiempos donde los judíos vendían joyas, oro e intercambiaban monedas a los negociantes de la época. Y el término banco como lugar, ¿entendés de dónde viene la palabra banco? De que lo hacían en las plazas. La plaza, loco, de que se hacía en la plaza. Mind blowing. ¿Y por qué bancarrota? ¿De dónde viene bancarrota? A ver. Porque cuando vos hacías una transacción y fallaban alguna de las dos partes, le rompían el banco. Cuando fallaba el cambista. Claro. ¡Toma! El bancarrota. Y le rompían el banco donde laburaba. Literalmente, el banco de la plaza. Totalmente, lo rompían. Ay, es tan romántica esa historia. Es tan romántica. Sí. Mirá qué loco, qué loco. ¿Y entonces qué pasó con esta gente? Sí, después cuando empezaron a prosperar la Iglesia Católica, empezó a tomar de alguna manera esta actividad cuando veían que esto de que prestar tenía, a cambio de una devolución con intereses los llenaba los bolsillos a los judíos, empezaron a sacar bancos propios, ¿no? Entonces fundaron así, de esta manera, las primeras bancas importantes en Italia, en el territorio italiano. Mirá que locura. En su máxima expresión, el Banco del Vaticano, ¿no? Claro. Y de alguna manera también se ocupaban de estigmatizar a los judíos para que funcionaran sus bancos y no lo de los claro, judíos. Y de ahí, ¿no?, también nace esta cosa del usurero y del avaro, quizás. De no prestar la plata o de quedársela toda. Claro. Básicamente. Sí, pero son de hacer estas cosas así como. No. Sí, todos, Marian, son todos los judíos iguales. ¿Algo más antisemita querés decir? Dale. Sí, dale. Sí, todo. Sobre todo cuando se hace la de esa religión. Cuando hablaste de los hindúes no eras antisemita. No, porque ahora estás siendo recontra antisemita. Bueno, pero también hay que reírse un poco de sí mismo, boludo. Reírse y de un poco. Otro. Me río siempre, pero vos no te podés reír de nosotros. No hay que relajarse. Vos te podés reír de vos. Yo convivo. Yo tengo un amigo judío. No. No, me voy de acá. Me voy de acá. Chau. Yo tengo un amigo judío, pero. Si tengo. Vos sos un amigo mío que sos judío, boludo. Ya está, estoy con vos, ya estoy bien. Sí, pero. A ver si tengo. ¿Qué, pero qué? No sé, la frase continúa. Tengo un amigo judío, pero. No, ¿hay que matarlos a todos? No, ¿eso está diciendo? Pero son todos. ¿De qué? Yo entendí. Hijo de puta. Bien, dicho todo esto, nos vamos a la segunda tanda de la noche. En minutos llega Los Burros. Así que quédate por ahí. Salud. Me hace acordar a mi psicólogo. Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Espacio Publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Espacio Publicitario. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 46445556. Memoria del presente. La tierra está triste. ¿Qué tendrá la tierra?

Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Gatera. Y ante la duda, todo. Gato. escucho nada. No tengo retorno. Ahí estoy. Bueno, segunda hora de La Gatera. Vinimos a escuchar dos temitas. Salimos un poco, tomamos aire. Y en el medio de que tomamos aire, el estudio se transformó como en una gran sala de ensayo. Y no, un súper auditorio. De lujo. Unos equipos increíbles hoy. Estamos con la gente de Los Burros. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. Tienen que aplaudir ustedes para llevar esta. Vamos, vamos. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Agapeja Xamea, si hay alguno de la colectividad que se dicen esas cosas. Sí, Shalom. Shalom. Bueno, algo de eso. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Excelente. ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿Oriundos de? Acá de la sala. De Paternal. De Paternal. Bueno, de Paternal, qué bien. Paternal. Somos relativamente vecinos. Y Paul es de Paternal. Paul es de Paternal, ¿lo viste a Paul? ¿El de barba? Ah, sí, sí, sí. Paul. Paul. Vení, Paul, presentate. De barba. Paul. ¿Está por ahí, Paul? Acá hay uno. Sí, pero vos sos Paul. No, vos sos Manu. Exacto. Ahí está, Manu en batería. Manu Calatayud. Exacto. ¿Qué sos vos, Calatayud? Es judío. No es español. Es vasco. Sos re vasco. Medio con árabe. Medio mora, bomba, mirá. Es moro. Bueno, Manu, bienvenido. ¿Cómo le va? También lo tenemos en guitarra a Federico Pérez Linares. Federico, acá, ¿cómo le va el gordito? Que me saludó y no se dio cuenta que me saludó. ¿No te saludé? Sí, salí yo toda conflictuada. Bueno, ¿cómo le va? Bienvenido. Bien, muy bien. También de Paternal. También. Todos así como que se conocen del barrio. Sí, una onda así. En realidad vivimos todos re lejos. Pero tenemos la sala en Paternal. Bien, quien está hablando es Pipo, que es el bajista, ¿no? Sí. Bien, de boina él. De boina. Tenemos boina, tenemos gorro, tenemos gorra y tenemos jopo. Y el jopo, el señor del jopo es Diego Rojas, que está en voz y guitarra. Así que. Buena. Ese bien. Es el que más laburo lleva. Ajá. Sí, ¿es jopo? Sí, sí, sí. ¿Vos le pones algo para que se pare así? No le pongo nada, pero me tomó años. Enseñarle al pelo que crezca. Claro. ¿Pero qué le dabas con el cepillo? Taca, sí, taca, taca, sí, taca. Con el que le das la vuelta así. El secador. Y el secador en tres. Tres y medio con él. Me encanta. Ya te pasas de ahí, me encanta. Te hermoso, te queda divino. Es una cosa de loco. El estilo que caracteriza a Los Burros. A mí me dijo, Carlos, ¿no? Esta banda, además de que suena de puta madre, tienen un estilo. La palabra estilo iba y venía la palabra estilo. Así que bueno, cada uno tiene su onda. Veo mucho tatuaje, ¿no? Mucho también. Que está presente. ¿Vos qué tenés ahí? ¿Un pulpo? No, no, una flor es un cabello. ¿Eso no es un pulpo? Un pescoito. Ah, bueno, más o menos. Pero yo te pido. Es un pulpo sin tentáculos. Igual. Es por ahí. ¿No? Bueno, está bien. Cada uno. ¿Vos la última no para cuándo un tatuaje? Es que lo estoy pensando. Yo soy una persona muy obsesiva, entonces siento que tiene que ser el diseño de mi vida, digamos. ¿No? Como que me juego la vida ahí. Como pero tengo pensado el lugar. La cara de Perón. Un motivo celta me voy a tatuar. Estoy definiendo cuál. Si sos una persona obsesiva es un problema. Para todo igual, sí. Porque vas a arrancar con uno, sí. Y después lo vas a ver vacío el brazo. Ah. Y vas a seguir con otro. Eso te pasó a vos. Eso es un problema. No, estás hablando. No puedes seguir con otro y cuando te des cuenta está todo escrachado. Eso es autorreferencial, cada vez. Se viene uno. Mirá, Aloti, yo te imagino así todo, tatuado los brazos. Yo me quiero hacer un diseño de líneas acá en el brazo izquierdo, líneas. Pero primero quiero uno más, probar con uno más chico. Bien. ¿Entendés? Y después el grandote, pero el chiquito. ¿Qué onda? Si no quieren mandar alfajores a la gente de. La gatera. A la gatera. Bueno, basta. Bueno, Los Burros. ¿Qué onda? ¿Cómo pueden definir su estilo musical? Porque Caro un poco anticipó, dijo que tienen un sonido de puta madre, que en vivo es algo que la rompen. Sí. Pero ¿cómo pueden definir ustedes su propio proyecto? Bueno, primero te mintieron. Bien, vamos, Caro. La dejan divina, la piba. Caro no miente, Caro no miente. Por ahí te la dibuja. La dibuja, pero no miente. No, ¿qué onda? Y el estilo sería high energy, ponele. High energy, me volaste la peluca, qué vieja. Toma. Que estoy. ¿Qué no, es el en high realidad energy? No. Claro, porque no es un estilo que se curta mucho acá. Ajá. Pero ponerle como referencial podés poner a Helicopter, Michael Monroe. Bien. Y ya nos vamos para banda. Acá Paul. Paul, anotame esta información, Paul, por hace favor. La listita que después tenés que pasar. Paul, a los helicópteros seguro que sabe cosas, de los helicópteros algo sabe. Es el rey de curiosidad, o lo sabe todo. Es una Y en nuestro caso, lo que sí. nosotros hacemos, ponele que parte de ahí y termina en esto, que no sabemos qué mierda es. Pero si te le querés, te lo explico rápido. Agarrá a AC/DC, los Ramones y Pantera. ¡Me encantó, boludo! Eso lo tenés que poner en tu... Y de ahí el hopo, boludo. El hopo no está al pedo. Eso lo tenés que poner en tu gacetilla de prensa. Sí, ahora lo escribo. Ya mismo, ¿no? Eso es genial. Esto define a los burros. ¿De burro tienen? ¿Son medio burros? ¿Sé qué onda? Sí, sí, ¿qué onda? Se hacen cargo el año pasado. Bien, bueno, felicitaciones. Bueno, pero antes que nunca, que escuchame, burro. Está muy bien. Era burro. Claro. Era burro. Igual pero uno. Igual no sé si. No toda la. Terminar el secundario te deja. Te, no, te hace menos burro o te hace más inteligente. Pero claro. Ahora no sé más burro. Es más, nos separamos, viejo. Se terminó la... No, no se separen, no se separen. Escuchen, ¿se viene alguna tocata de ustedes? Dale, dale. Brevemente. El sábado. ¿Este sábado? ¿A dónde? El domingo 30. ¿No? ¿El sábado o el domingo? No, el domingo 30. El domingo. No, pero pará. El sábado 15 de abril. ¿Este sábado? ¡Ay, lo quiero! Te cuento con mal pasar. ¡Para! Estamos en junio, ¿eh? Qué bueno que se vieron antes, chicos. Me van a estar llamando de urgencia. Gracias a la gatera, no te van a poder tocar el sábado. Me iba al cine el sábado. ¿Qué está pasando? No, burro. Ah, bueno, este sábado tocamos en City Bar. City Bar con mal pasar. Ah, en Martínez. Ah, mirá, qué groso. Y después, este mes, la otra es el domingo 30. Ahí va. Con motosierra en... Detroit, en Morón. Está bueno Detroit, ¿no? Tengo que ir. Me dijeron que está buenísimo. Sí, es una onda como el Salón Pueyrredón, las bandas, ¿no? Que curten un poco de. Salón Pueyrredón de Morón. Bien, buena onda. Más lindo, ¿no? También. Más lindo. Suena mejor. Ese es lindo el Salón Pueyrredón. No, está bárbaro. No, está bárbaro. No, además yo tengo un video como tiene una cosa que es lindo. A las 3 de la tarde te lo regalo, pero en general es lindo. Bueno. Miren la hora, son 23 y 23. Nosotros tenemos como, hacemos lo siguiente. Como son varios, ¿no? El lugar es corto, bueno, nosotros salimos afuera y ustedes sí. quedan tipo un, así como en un privadito, ustedes tiqui tiqui. Hasta y 28 y 29. Sí. Más o menos pueden tocar. Dale. Nosotros estamos del otro lado, la idea es que hagan taca taca taca taca. Nada, usted es la voz, usted conducirá, manejará el aire, pueden mandar un beso para todos. Así que, bueno, va a empezar a sonar ya mismo la gente de los burros, que de burros no tienen nada. Por ahí necesitan una agenda solo para recordar cuando tocan, amigo. Sí. ¿Quieren uno de estos? Sí, muy bien. Acá hay otro. Yo voy a usar uno. Bueno, chicos, pórtense bien, no me descontrolen el aire. Pará, que. ¿Trajeron domador de lobos para dejarnos a la gatera? ¿Trajeron disquito nuevo? Es fresquito este, ¿eh? Sí, ese es nuevo. No sé si lo trajimos, pero está en internet. Bueno, es una forma de democratizar. Y es gratis. Lo que uno hace. No, la bajás ahí, tac. Después vamos a charlar el disco nuevo. Dale. Segundo disco de los burros. Pará, le voy a mandar un beso a mis hijas, ¿eh? Porque si no, después se amotina. Ahí está. Te puedes monitorear por el celular. ¿Sí? Sí. Bien, lo dejamos entonces. Siempre cantar algo. La cantera. Cuando quieran. Mira lo que vamos. ¿Cómo lo dices? Esperá, esperá. ¡Aguanta! Yo estoy en el medio tuyo, bueno, perdón. Arde. ¿Qué pasa? Cuando quiero me quedo, cuando quiero me voy. ¿Qué haces? Ah, pará, mira, te llegó un mail a Manu. Para. La catera. Esto es televisión, ¿verdad, señores? La catera. Bueno, ¿con qué vamos? Si no escucho nada. Ah, dale. Deja de mandar mails. Bueno, vamos con Monos con Navaja, el tema que abre el disco. Bueno. Cuando todo estalle, La Gatera. Metete. Grosso lo que está pasando acá, los burros sonando de puta madre. ¿Se escucharon bien? ¿Sí? Fantástico. Bien, de afuera se estuvo escuchando muy bien. Manu, ¿qué onda? ¿Pudiste con el celular? ¿Pudiste con el celular? No escucho nada. Bueno, momento de irnos a una tanda. Todavía nos queda media hora más de programa, así que no se vayan. Esto sigue siendo La Gatera. La 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Encendida. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Más de 20 hacedores autogestivos bajo Comercio Justo traen sus productos al bar de la radio. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Tercer sábado de cada mes, a partir de las 16 horas. Cerámica, indumentaria, joyería y mucho más. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Este sábado, taller de la bobineta bicicleta. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. La palabra judío me hace acordar al pastrón, que es riquísimo. Sigue llegando gente a la radio. Qué cosa linda que es cada jueves. Porque esto que pasa es que de repente vienen ustedes, tocan y viene gente que los viene a escuchar y, o vienen amigos, o viene una banda y quieren. Está buenísimo. Así que bienvenidos a la jungla de La Gatera. ¿El que quiere puede venir? La Mare 873, si tocas el timbre, yo te abro, a menos que vengas vestido, no sé, de algo que me dé miedo. De policía. Venís de skinhead, de policía. Venís de no sé. De... A ver, ¿por qué? Venga, háblenme, cuénteme. Si es antifascista, el skinhead, le abrimos. Si es antifascista, es polémico. Es polémico, pero si es, sobre todo si es antifascista, le abrimos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí. La palabra que define el día de hoy La Gatera es judío, porque uno de nuestros integrantes, que es judío, estuvo dando vuelta por el mundo, vio que son multimillonarios, volvió, nos contó cómo es el mundo afuera del país. Tiene semana de la Pascua judía. Y además por otras. Eso... Entonces nos pusimos a definir la palabra. Es polémico, viste, que a uno lo lleva a veces al borderline. Pero los invito a definir con nosotros esta palabra. No se asusten. Con una cara que cualquier momento me ven un botellazo. Pero, no, miren, lean la producción, está buenísimo. Hablamos del Pesach. Hablamos del Pesach. No, pero tengo un tío. Pero laburé mucho con judíos. ¿Cuñado de qué? En cocina, yo soy chef. Aparte de tocar bien. La guitarra y gritar, en cocino. Y laburé en restaurante judío y los conozco. Y comen mucho. Qué bien que comen, loco. Sí. Eso es algo que me encanta. Una vez me invitaron a una cena de Pesach. Sí. Wow. Primero, lo que me pareció es como que tardaba todo mucho. Yo, uno, el occidental, ¿qué hace? Taca, taca, taca, taca, taca, come, eruta, listo, ya estamos. Esto te cuentan el cuento y el señor judío de todo, Punta de la Mesa. Y cada comida tiene un ritual y una explicación del porqué. Qué rico todo. Por ejemplo, el pan ácimo, que es el pan sin levadura, que se come en Pesach, es el pan que supuestamente, según la tradición judía, según la Torah y demás, como no tenían, durante el éxodo, no tenían tiempo para dejar levar las harinas, comían el pan sin levadura. Entonces, por eso, recordando el éxodo, el sufrimiento del pueblo judío, comen pan ácimo o matzá. Que el judío me corrija cualquier cuestión, ¿no? Sí, pero... sí. Todo perfecto. Che, judío, no te arreglo. Ese es así, ¿eh? Ese es así. El matzá, el de cosas. 10 puntos. ¿Y qué más se come? Algo más se come. ¿Qué más se come? ¿Cómo se llaman las pelotitas? Los pretzales. ¿Vos sabés hacer pretzales? Sí. Pará, decime, ¿qué es del condimento que lo hace tener sabor a pretzales? No, nada. No. Tiene leche, el punto, la cebolla. Ah, la cebolla. Pero las bolitas esas que tiene. No, eso no es pretzel. No, pretzel es el pancito en el que se pone el pastrón. Se come los judíos. Joder. El que vos decís se llama Schneiderla. Y son las bolitas esas que flotan en una sopa horripilante, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Me encanta. Y que va con las galletitas que se llaman el matzá. Sí, el matzá. Se prepara con agua y harina. ¡Marza! ¡Groso! ¿Y de postre? ¿Qué había de postre? No me acuerdo que come manzana. La manzana con miel se come. La manzana con miel, no sé cómo se llama. Pero es como parte de un ritual. En un momento de la noche, cada persona come un pedazo. Escúchame, ¿vos sos judío o qué es lo que pasa? Porque a mí me llama la atención. No es judío. No sabés nada vos, boludo. No es judío. Habla. Creo que Lauti sabe más que eso, que le pueden preguntar a Radovich. No sale. No escuchamos el retorno del chavo. Ahí me escuchás. Ahí dale, ¿qué decís? Digo que Lauti creo que sabe bastante más que yo, así que le pueden preguntar a Radovich. Que Lauti sabe bastante más que... Es que yo tuve una... ¿Vos sos judío? Tuve una pareja, un novio judío. ¿Vos tuviste un novio judío? Sí, y iba a la cena de... ¿Cómo se llama? De Pesach. De Pesach iba, y a las del Año Nuevo, sobre todo. A Pesach no tanto. Y aprendí un poco, porque además tenían un grupo de amigos que eran re progres, y... Vos tenés un grupo que son los guardianes del Pesach, boludo. Los guardianes. Digo, vamos calmando, boludo. O sea... Y festejan Navidad, tipo en... En agosto, por eso no viene a mi cumpleaños nunca. Es un careta. Odio. Como Fede también, porque cree que estamos en junio. Entonces festeja Navidad. Mi cuerpo también siente que estamos en junio, en julio, ¿viste? Cuando ya está a punto de... Mi cuerpo se agota dos veces al año fuertemente, en julio y en diciembre. Y octubre. Ahora siento un julio encima, ¿entendés? Sí, como me está matando. Bueno. Basta de... Igual me quedaría charlando, te digo, sacamos otra birra, qué lindo, somos todos amigos. ¿Cómo? Ah, sí, tengo cosas para regalar y para sortear. Los amigos de Facebook que pasaron por acá, que estuvieron tocando, y que el señor judío del grupo perdió el programa, ¿no? Porque lo estaba grabando y lo perdió. Nos mandan su último disco que sacaron después de haber venido acá. Tenemos dos discos para sortear. Y además van a estar tocando en el Roxy. Mirá vos, este sábado. Excelente, Niceto Vega 5542. Tenemos dos pares de entradas para sortear. Así que comunicate al 4864-0489 o escribinos a nuestro facebook.com/lagatera887, que está que explota. Nos comunicamos por ahí. Es más fácil que te respondamos por Facebook. Esto es tristísimo. Que por otro medio. Perdón, te puedo hacer una aclaración. Háblele. Que no vayan a ver esta banda el sábado, porque nosotros tocamos el sábado. No, también, vayamos a todos lados. ¿A qué hora tocamos? ¿A qué hora tocamos? Nosotros tocamos nada, tocamos tipo 9, ¿no? Ahí está. Vamos a ver a los burros, salimos y a las 12:30, 1 está tocando Phaser en Niceto Vega 5542. Cuando ustedes nos manden las entradas, nosotros se las fogoneamos, ¿entendés? Una cosa así, le vamos a las 2. Y ahora buscamos el disco. ¿Trajimos el disco? Tiene que estar el disco. Poneme el disco, la puta que te parió. Poneme el disco, la puta que te parió. ¿Dico, Tony 39? Sí. Denle en duro y parejo, ponele hasta ahí 51. A la mierda. La, no tenemos más temas, tiene 6 temas el disco. Pero tiene 2 discos. Hacemos 2 6. Dale. Vamos. Sacamos un cover de estilo Ramones, los hacemos. Domador, termina el vampiro. No, cierren la puerta a la chica. domador y va a hacer dos temas. La catera. Vamos a hacer dos temas seguidos, ¿te lo vas a bancar? La catera, la catera, la catera. La gatera. La gatera. La gatera. Dale. Vamos. Vamos. Esperabas descifrar si se alcanza a ver el miedo en tu mirada y si pedir perdón no justifica nada. Esperaba que yo tomara una decisión de mentira, es la que mejor te sienta, es que sale el sol después de una tormenta. Paciencia no es una de mis virtudes, me tomé este asunto lo mejor que pude. Soy viajante en el tiempo, vivo de mis recuerdos, y eso es todo lo que tengo. Soy corredor de apuestas, miento más de la cuenta. Bueno, escuchame una cosa. Te hacemos uno del disco viejo que se llama Domesticado. Uy, perdón, me di aire con todo el rock and roll. Los aturdí. ¿Te haces uno del disco viejo? Sí, un Domesticado. ¿Vos la escuchás? Sí, la escucho. No importa, la escucho. Tenés yo. Que yo te cuento. El volumen de ahí. Estoy desenchufado. Ah, sos un rockero. Y yo te pedí a más. Sos un rockero, sos un rockero. Escúchame, ¿cómo se llama el disco viejo? Los Burros. Los Burros. Exactamente. Bien, bien, bien. Del 2014. 2014. Ustedes empezaron a tocar en el 2008. Así es. Bien, un par de años hasta que armaron el disco. Sí. Relativamente tardaron poco en armar este segundo disco, ¿no? Y casi 3 años. Bien, bien. Bueno, debo escribir, armar. ¿Cuántos temas tienen? En realidad casi 3 años hasta ahora que salió. Ajá. El disco se grabó en enero del año pasado. Ah, bien. Y todo este año que pasó lo fuimos mezclando, hinchando las pelotas hasta que le encontramos el audio que queríamos. ¿Ustedes y por eso lo mezclaron, ahora. Laburaron con algún...? No, laburamos con Mariano Winiski, ¿se llama? Es imposible. Sería una impiedad no nombrarlo, sí. Es el un judío, el dice acá. Es judío, sí, exactamente. Que no vino porque hoy es fiesta judía. Un pero... poco de impiedad. Sí, no. Es el guitarrista de Malpasar. Ah, Mariano, mirá vos. ¿Estuvo Malpasar? Sí, el pelado con cara de loco. Sí, sí, sí. Estuvieron acá tocando los Malpasar también. Tiene las dos trenzas acá. Y seguramente van a volver. Seguramente van a volver a tocar acá. Sí, sí, dentro de un poco. Masa los Malpasar. Sí, buena onda, buena onda. Bueno... Queremos más. Dale, ¿queremos vamos más? Dale. Bien, ¿se hacen dos al hilo? ¿Cómo es? Síndrome, serpiente, rompemos todo. Bueno, síndrome y cerramos no, con... No, vamos con Domesticado. Cerramos con... Pará. ¿Dos al hilo ahora? No, vamos con uno y después te dejo ir a tomar una cerveza y a fumarte un pucho. Bueno, vamos a ver. Dale. Vamos a ver, yo soy medio... Bueno, dale, vamos con... Inconforme. Cuando quieran. ¿La vas a tirar? No. Me olvidé de bandera. Me olvidé. Si me acuerdo, la tiro. Vamos. Hacer oídos sordos al reclamo y qué patética negociación la que nos deja fuera del reparto. ¡Arde! ¡Viuda! ¡Buenos Aires! ¡Llega sorda y muda! Rusa gira en falso y cada vez que pierdo la razón, la propaganda suele remediarlo. ¡Ave! ¡Viuda! ¡Buenos Aires! ¡Llega sorda y muda! hermoso lo que estuvo sonando. Yo quiero ir a ver en vivo a los burros, por favor. Pará, ¿te puedo decir algo? Sí. Acá cantábamos Macri, gato, desinformado. Es esa, chicos. Es Macri, gato, desinformado. Te juro que digo, ¿estoy diciendo Macri, gato, desinformado? Es un hit. Por favor, boludo. Bueno, este es un tema que lo hicimos... antes, bueno, no, Macri estaba ya como jefe. Macri ya era gato. Sí, sí. Macri ya era gato. Nació gato, sí, sí, sí. Macri nació gato, boludo. Nació gato, sí, sí. Nació gato, el chabón por designio familiar. Sí, que no le quedó otra. El papá era gato, la mamá era gato. Sí, sí. Bienvenidos a la gatera. El país de... es así. Macri, gato desinformado. Bueno, buenísimo. Esto es un tema del disco anterior. Sí. 2014. Bien. ¿Y cómo es hoy una banda independiente que no tiene... va, me imagino que ustedes tienen sus trabajos además, o sí, sea que... Sí, sí, sí. Somos todos millonarios. No, claro, sí. ¿Cómo es hoy por hoy sacar un disco en el 2017 ante una crisis que hay de la puta madre? Y es un quilombo. Ajá. Siempre fue un quilombo sacar un disco en forma independiente. Por eso también nos costó un año sacarlo, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, entiendo, claro, claro. Sí, siempre es un bardo porque aparte de no contar con la ayuda de... Que en realidad hasta cierto punto es ayuda. O sea, no sé si considero que laburar con una multinacional sea una ayuda en realidad. Claro. Pero digo, siempre es un quilombo por lo que vos decís. Todos tenemos nuestro laburo, tenés que hacerte el hueco, tenés que tener el tiempo para. Pero cuando te gusta esto en serio, te lo buscás. Si no está el hueco, lo haces, lo inventás y qué sé yo. Sí. Y después es laburar. Amigos siempre tienen que uno que bancan la parada de alguna manera, claro, ¿no? Claro, claro. Desde, digo, gente que te hace la prensa de onda. Puede ser desde una novia hasta amigos que dicen, loco, yo te banco la prensa. Desde esas cosas hasta amigos que ponen la casa. Claro, es buscarle la vuelta con todo, ¿viste? Que otra no te queda, porque si no, no... Si no, no la haces. No, y después te vas llevando solo. Sí, sí, ¿viste? Sí. Porque lo mismo que vos jugás al tenis, ponele los fines de semana y te haces el espacio para jugar, para agarparte la cancha. Todos los domingos hago eso, yo me levanto. A las 8 de la mañana digo, voy a jugar al pádel. Sí. Voy a jugar al pádel y yo te creo. Yo lo he visto. Sí. Los jueves se levanta tipo 4 para empezar a preparar los pretzels. ¿Vos? ¿Entendés? Sí, y mete el pastrón en el horno. Machada todo. Claro. Y así se pasa todo el fin de semana. Bueno, es así, cada uno. ¿Qué hace el fin de semana? ¿Uno qué hace? ¿Vos qué haces el fin de semana? Y yo, gefilte fish. Gefilte fish. ¿Vos cocinás? Laburo. Sí. ¿Vos cocinás? Sí, sí. Bien. Así que yo, bueno, claro, yo laburo en cocina. Así que cuando todos ustedes, hijos de puta, están de joda, yo los estoy atendiendo. ¿A dónde podemos ir a comer? Ahí voy. Al vagón de Devoto. ¿Al vagón de Devoto? ¿Vos sos el cocinero del vagón de Devoto? Así es. Hay que ir, no sabés qué bien que se come, boludo. Era famoso, bien ahí. Me lo han recomendado, de verdad. Sí, bueno, sí, y boludo, sí, y tienen razón, dale bola. Macri gato, desinformado. Dale, los burros. Bueno, escuchen, quedan 4 minutos. Sí. Una canción más. Dale. ¿Le damos? Dale, dale. Más? Tranquilo. No, tranquilo no, esta es la peor de todas. Escúchame, tengo muchas ganas y creo que acá mis compañeros también de ir a verlos en vivo. Y veniste. Así que... Venite acá. Entrá, boluda, entrá ahí y tené la puerta. Quiero ver la situación poco que se debe armar y nada, la potencia que vos de repente. Bueno, el sábado vénganse con eso. Encima ves a los burros y los ves a los malpa, un golazo. 2-1, un gol de media cancha. Escúchame, repitamos la fecha entonces. Bueno, entonces el sábado en City Bar, Martínez, tempranito, vénganse a las 7:30, 8, que tocan 3 bandas, tocan los Utopistas, nosotros y Sierra Malpa. Y el domingo tocamos en una radio, colegas suyos, bien, acá en Paternal. Bien, ¿qué radio? No sé. ¡Genial! Mirá. Pero bueno, mañana vamos a subir la data y ahí van a saber todos. Bien, y bien. Y después bien. El 30 era la otra, 30 en Detroit. El 30 en Detroit, en Morón. Con Motosierra, que son unos amigos de Uruguay, así bien. Que ahí también tenés un 2x1 piola. Bien, bien, bien. Con hay todo, fecha. Con todo. Recuerden también que... Hay un montón de fechas, pero se tienen que ir metiendo en la página, Facebook, lo que sea. Nos vamos a seguir por todos lados. Siempre yo te sigo para todos lados. También tenemos entradas para regalar de nuestros amigos de Facebook que van a estar tocando después de los amigos de los burros en Niceto Vega 5542. Esto es en Roxy. Vayan a verlos. Tenemos un par también de, además de entradas, 2 discos para regalar de puta madre que suenan muy bien. Y lo que suena ahora son los burros despidiendo el programa número 90 y no me cuenta el nombre, 798, que no sabemos qué, de la gatera, Macri gato desinformado. (Risa) llegó. El síndrome se diseminó. La plaga llegó. El síndrome se diseminó. Yo estoy re cantante de... ¡Dale, che! Escúchame, yo estoy como re cantante de hinchada, boludo, de cancha. No puedo parar. Me comí un barra brava de repente y me... ¡Ay, burro! Bueno, ya se me va a ocurrir. Bueno, grosso. ¿La pasaron bien? Bárbaro. ¿Les gustó? Buenísimo. Bueno, gracias por haber venido a La Gatera. Nosotros nos gustó haber compartido este espacio con ustedes, que es un espacio que generamos todos los jueves también, yendo en contra de un montón de cosas preestablecidas y también sudando la gota gorda, pagando por el espacio como podemos. Así que aguante la autogestión, aguante la cultura independiente, Macri ya está transformado. La tienen que hacer, boludo. ¿O no? Sí, la vamos a hacer, sí. Por lo menos un par de canciones. Yo te la canto, yo te la paso, acá te la paso seguro. Hasta, ¿sí? que el tipo se dé cuenta y alguien le lleve el cajoncito de arena y cague ahí. Termina. Y no en todos lados. ¿Para vos decís que termina el mandato? No sé. Lo hablamos el próximo jueves. ¡El próximo jueves! Así termina La Gatera. Estamos a 3 programas de cumplir 100 programas. Es como gato. Que ya estamos, ¿no? Re canchero. Somos adultos. ¿Algo para decir, Matías? No. La persona más feliz del mundo. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Qué banda viene la semana que viene? Los chicos de Insurgentes. Insurgentes, me suena a punk. Sí, medio gallego, ponele, por ese estilo. Punk gallego tipo La Polla. Ponele. Orbuto. La Polla, ponele, más cercana. Bien, bien, bien, bien. Bueno, así estamos, así termina La Gatera. La semana que viene seguimos con más música en vivo y más palabras a definir. Buenas noches. La Gatera. Y ante la duda, todo.